Saludo a Ayelen Vitale. Buen día. Buen día, Juan y equipo, ¿cómo les va? Muy bien, acá estamos, esperando a ver con qué venís. Bueno, no, ahora que me hiciste, me diste el pie y estás tomando un mate medio lavado. Bueno, en algún momento vamos a poder tomar yerba con cannabis, ¿no? Sí, Puede ser. vamos a, no sé, no me quiero ni imaginar el precio, pero bueno, de ya, si así Eso se como. hablará después. Claro, pero si así como está, ya vale 300 mangos el kilo, Sí. bueno, pero capaz que vale la pena. Sí. Lo podemos discutir. Incluso, bueno, de lo que vamos a hablar hoy es del modelo de regulación uruguayo, y Uruguay tiene dos o tres marcas de yerba con cannabis que la verdad son muy buenas. Ajá. ¿Probaste? Sí, probé dos marcas, la Cosentina y la Abuelita. Ajá. Muy ricas las dos, pero sí, carísimas también, ¿eh? Sí. Claro. No me acuerdo Carísima. bien el precio, pero son Ajá. caras. Igual la yerba uruguaya en sí misma, viste que es media rara. Para Es nosotros distinta, tiene mucho sí. polvo, uno diría, no Tiene sé. muchísimo polvo, totalmente, sí. Y bueno, lo que tiene, digamos, no tiene cannabis psicoactivo, sino que tiene derivados del cáñamo industrial. No tiene CBD, tiene 0,05% de THC, digamos, no pega el mate, digamos, de la yerba uruguaya. De todos Pero es modos, muy rica. bueno, evidentemente es una industria que genera laburo, que será un negocio para algún sector. ¿Esto desde cuándo existe la yerba canábica, si es que así se llama en Uruguay? Mira, en diciembre del 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular el acceso al cannabis. Bien, cuándo apareció la yerba, no te sabría decir, pero ten en cuenta que desde diciembre del 2013 Uruguay reguló el acceso al cannabis. Lo hizo, digamos, lo hace a través del IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es una entidad que fue creada por la ley, con, bueno, la finalidad de regular lo que es la plantación, el cultivo, la producción, la cosecha, la elaboración y también la distribución de la marihuana, y promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y los daños que pueden llegar a ocasionarse con el consumo problemático de marihuana. El IRCA, digamos, lo que ofrece son licencias a empresas que pueden ser locales o internacionales, generalmente son extranjeras. Esas licencias, el IRCA controla toda la producción y el nivel de THC que van a producir esas empresas y que luego esa marihuana va a distribuirse en las farmacias de Uruguay. Uruguay tiene, la población uruguaya, la sociedad uruguaya tiene tres vías de acceso que se tiene que anotar a través del IRCA, que es el ente de regulación y de control de marihuana. Podés anotarte como comprador en farmacias, como cultivador, cultivadora o asociarte a un club de cultivo. Podés elegir una de las tres opciones, Ajá. no estar anotado en las tres. Bien. Por eso se llama, ¿no?, regulación y control. Bastante controlador el Estado, pero bueno. Sí. Así que, bueno, el cultivo individual son hasta seis plantas hembras en floración y el cultivo, los clubes de cultivo son de 15 a 45 personas, hasta 99 plantas por club. Y la compra en farmacias es de hasta 40 gramos mensuales y el precio más o menos ronda en unos $7 los 10 gramos. Así que bueno, digamos, no estoy muy de acuerdo con el modelo uruguayo de regulación, pero bueno, es algo, ¿no? O sea, es un país que viene pisando fuerte desde el 2013 con la regulación y la verdad, ha avanzado muchísimo. En su momento tenían solamente dos empresas que... Sí, ahí te. IRCA Sí. otorgó unas 20 licencias que pueden ser para empresas o entidades públicas, como pueden ser universidades, que están autorizadas a investigar y a desarrollar todos los aspectos del cannabis. Y hay otras empresas también que están en evaluación, ¿no? Cuando decís del desacuerdo con el modelo, ¿te referís a este por ahí exceso de control o a otra cosa? Sí. Sí, me refiero a eso. A ver, Uruguay lo reguló, no porque le parezca amigable la idea de que las personas consuman marihuana, sino lo hizo a través de generar negocios. Por ejemplo, esto de habilitar a las empresas extranjeras a que vayan a Uruguay y cultiven marihuana, que generalmente la marihuana que se produce en Uruguay, mucha se exporta a otros países. O sea, se exporta marihuana con CBD, no con THC. Ajá. Marihuana que se produce con THC es la que se vende luego en las farmacias. Que, obviamente, el IRCA, como es un instituto de control y de regulación, regula también el nivel de THC y de CBD y de terpenos, flavonoides y toda la composición química que tienen las plantas de cannabis. Esto te lo muestra muy bien en los paquetes que se venden en las farmacias, se venden paquetes de 5 gramos o de 10, y te explica más o menos la proporción de THC y CBD que puede llegar a tener esa flor. Digamos, hay mucho control en eso, en lo que consume la población, bueno, y por ahí no tanto control en las formas en las que producen las empresas en las empresas no uruguayas o uruguayas. Digamos, como que no hay mucho control, me parece a mí, sobre pérdida de suelos y demás. O sea, la empresa viene, cultiva y se lo lleva. Claro. Por ahí no hay tanto, digamos, esto de tener hasta 6 plantas para una persona me parece bastante controlador, pero bueno, qué sé yo, es mi punto de vista para mí, qué sé yo. Por ejemplo, actualmente Uruguay tiene 40.000 personas que tienen permiso para la compra en farmacias, otras 8.000 personas se registraron para cultivo doméstico y hay más o menos 155 clubes de membresía con 4.500 socios que tienen esos clubes. Ajá. Pero bueno, es el primer país en regular la marihuana, así que... Claro, sí, sí. Se aplaude de alguna forma, ¿no? Más vale. Lanzador todo, pero están bueno. Adelante. Podemos cuestionar lo que sea, pero algo hizo el Estado al respecto. Sí, no, aparte vienen desde el 2013 trabajando lento, pero a cada paso que dan es muy firme. Y bueno, después podemos hablar un día del modelo canadiense, que es bastante similar, pero no tanto. Pero bueno, es el primer país y hay que sacarle lo bueno, ¿no? Para producirlo acá en Argentina. También hay que tener en cuenta las dimensiones del país uruguayo comparado con Argentina. Es muy difícil controlar a todo el país. Argentina es un país enorme, incluso lo que está sucediendo en Jujuy, que es totalmente ilegal, donde el gobernador tiene 16.000 hectáreas, no hay ningún tipo de control sobre eso. Uh-huh. Imagínate. Claro, claro. Pero bueno, es el modelo uruguayo que tenemos. Muy bien. Y que hay que sacarle, obviamente, en su lado positivo. Dale, claro, claro. Ayerén, bárbaro, nos reencontraremos la semana que viene por acá. Dale, saludos, hasta luego. Ayerén Vitale, todos los viernes viene y nos trae una panorámica vinculada con el cannabis, el prohibicionismo y la marihuana.